20 minutos se han pasado esta crecida de viernes. Como suele ocurrir, se extiende, ¿eh? Como ya lo veníamos previendo desde el arranque del programa de hoy, ¿eh? No se preocupen, quédense un ratito más ahí en la 95.5. En un ratito vamos a estar haciendo el sorteo por las dos entradas del cine Éter de Villa Dolores. Pero ahora llegó el momento de recibir, como lo habíamos anunciado, a las y los agrestes, ¿no? Porque son las y los. Si es por una cuestión numérica de mayorías, podemos decir los y las. Pero si es una cuestión de solamente sonoridad y ganas de cómo suene, puede ser las y los, o las directamente, ¿no es cierto? Me mira a Pavo ahí como diciendo, bueno, sí, ahí la vengo peleando acá adentro con estos machos, la vengo peleando. Bienvenido, gracias ahí por la visita acá a La Crecida. Bueno, gracias por la bienvenida. Buenos días para todos, buenas Pablo, buenas Caro. Buenas Pavo. Buenas, hola, buenas. Buen día. Bienvenidas a todas. Se escucha bien. Bueno, cualquier cosa nos van diciendo. Sí. Van mandando mensajes. Sí. Vamos a ver ahí con la musiquita como suena. Bueno, siempre es lindo encontrar excusas para visitar acá el. Sí, para meterse acá adentro, sí, ¿no? Sí. El piso de la radio. Así que, bueno, la excusa sería. Este ciclo radial en conjunto entre la Radio de Grito y Cielito Lindo, que viene llegando a su fin en este año, por lo menos, y que bueno, va a tener aquí a Les Agrestes como protagonistas. Les excusas también. Sí. Les excusas porque terminamos de grabar el disco. Ahí va. Otra sí. Excusa más. Otra excusa más. Otra excusa más. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ahí? ¿Cómo viene el grupo? ¿Las últimas tocadas? ¿Esta cuestión del disco? ¿Todo se construye minuto a minuto? Y un poco sí, me parece. Me parece. Un poco sí, me parece que sí. Estamos con mucha ganas de tocar. Venimos de todo, todos, nosotros tenemos siempre encuentros pautados de ensayo que estamos como más que ensayando, grabando. Así que el miércoles antes de ayer fue un día de ensayo, de sacarnos las ganas de ponernos a tocar. Y así que así estamos, con muchas ganas de ponernos a tocar. Porque venimos ya hace varios meses grabando. Ahora está el disco, está en un momento en que está con Tom, que es quien nos grabó el disco y está mezclando. Así que ahora como que pasó completamente a las manos del ingeniero. Qué miedo, de sonido. ¡Qué miedo! No, confiamos. Lo bueno que tenemos ahí al gran amigo Tom Giacacciuri en los controles y bueno, en la técnica y en la grabación. Y bueno, estamos en esa. Muy contentos de haber terminado de grabar este proceso de todo este año. Que bueno, ¿viste cómo es? Tom allá arriba en travesía, nosotros acá con también un año a full, intenso, y bueno, así que hacíamos juntaditas, bajo la semana que viene, dale, vamos a grabar, tuvo un día, nos metíamos ahí, primero en el estudio de Claudio, ahí en Dolores, después en la Urpila Querida, a seguir grabando las voces, los vientos, y algunos accesorios, y algunos invitados que tienen el disco también. Algunos invitados decía que tienen el disco también, se vinieron ahora en los últimos días de grabación. Y bueno, así que promete el disco. Estamos contentos, estamos muy contentos. Bien. Me gusta. Se tiró, bueno. Me encantó. Bueno, y después de transitar también esta casi coincidencia de ser padre, no te digo al mismo tiempo, pero en un lapso de tiempo cercano, ¿no? Los hombres, ¿no? Obviamente los hombres del grupo. Y sí, la Pau ya tiene unos años de ser madre con la Nachi. Unos cuantos años. Sí, sí, mucha. En algún momento alguien dijo como, grabar un disco y tener un hijo es demasiado, ¿viste? Están en pedo acá. Pero bueno, vamos por todo. Dice, bueno, yo puedo decir la semana que viene, pero si me llaman, tengo que salir corriendo porque estamos por parir. Pasaban esas cosas en el medio todo el tiempo porque fue el disco, creo que lo empezamos hace casi un año. Con la interrupción de la temporada pasada, esta que pasó y qué sé yo. Pero más o menos un añito que arrancamos con las primeras maquetas, ¿viste? Entonces, bueno, pasaron todas esas cosas en el medio. Así es. Como un parto. Parto en el medio. Tres. No, dos partos. Bueno, sí, uno en el medio y dos antes, claro, digamos, ¿no? Tres partos. Pero yo, si mal no recuerdo, la primera maqueta que hicimos acá en la panadería, Fanny todavía no había. Ya había dado a luz. Dado a luz, Fanny. Si mal no recuerdo. Me acuerdo el Tom diciéndome, la vi a Fanny ahí caminando por la ruta con la panza ahí. Sí, fueron a organizar los tres partos entre medio de todas las juntadas de ensayo y la juntada de, bueno, de ponerse a grabar. Así que estuvo muy movida, muy, muy linda la jornada, una hermosa experiencia también para hacerla. Y un buen cierre de año también, ¿no? Con este toque, ya dejando todo en manos del Tom y como, bueno, con muchas ganas, como decía Martín, de tocar, de salir y tocar. A mí me da la impresión de que la Pago llegó a Grestes, como a poner ahí, a traer una energía, como a equilibrar un poco la energía, no sé, me da esa impresión. Y la sí. energía femenina. Sí, sí. En realidad yo voy a contar una cosa que siempre se los digo. En realidad yo me sumo a los Agrestes porque ellos eran fiesteros, nocturnos, caravaneros, tocaban en todos lados. Cuando me sumo, tres embarazos, tres partos y la verdad que fui a tocar a 5T, a 2 Jardín de Infantes. Y bueno, acá estoy, no sé, yo quería... la radio. Y acá la radio, que está bueno, está buenísimo. Pero bueno, no es lo que yo pensaba, pero bueno, no sé, tocó esa. De la charla de qué birra artesanal estaba más rica, fue la charla a qué marca de pañales era que se estaba usando. Claro, yo los conocí, todavía hablaban de la birra y de no sé qué, y después era todo, los mocos, el dormir mal, el no sé qué, bueno... Así que bueno, me sumé a acompañar ahí. Si soportaste eso, soportaste esa parte, ya está, ¿no? Ah, ya los agarré rescataditos. Bueno, acá instrumentos en mano, ¿eh? Guitarra, charango, bombo, y no sé si hay una flauta o una quena por ahí dando vueltas. Así que no sé si tienen ganas de ir tocando algún temita como para ir. Vamos. No sé si está en el disco o no está en el disco, cuéntenos un poquito eso. Y sí, vamos a tocar ahora una samba instrumental. Que sí, está en el disco. Es una de, creo que todo lo que si, lo que toquemos va a ser temas que están en el disco. Y bueno, es una samba que nosotros llamamos samba de los años. Así que bueno, ahí va esta samba. Thank you. con público y todo, ¿eh? Trajimos la hinchada, trajimos la hinchada, siempre a todos lados. Tenemos el bondi ahí, y bueno, y nos trajimos a toda la banda acá. Bueno, un gusto a la gente que estaba compartiendo en el estudio con nosotros. Se acercó en principio Dragme, que está ahí de otro lado. No levanta el pulgar. Bueno, justo cayó a conocer la radio. No quiso hablar, pero vino, habla con un disco que nos acercó. Un disco ahí de canciones propias. Disco de canciones propias. Acá lo tenemos en la mano. Planetal. Ahí estaba escuchando, leyendo un par de nombres también en el disco. Así que, bueno, gracias ahí por pasarte por la radio. Y obviamente va a estar sonando aquí la música de Dragme en Radio El Grito. Ahí ya la semana que viene la vamos a estar compartiendo. Y bueno, y Fabián también. Se abrió la puerta, llegó Fabián aquí de Los Hornillos, del hostel, mandá fruta. Escuchó, están los agretes, me voy corriendo para allá, dijo. Qué grande. Bueno, mandá fruta, hostel. Va a aprovechar también. Lindas amitas, lindas, hermosas. Lindas amitas, gracias. Bueno, esperemos que se haya escuchado. Que se haya escuchado bien. Bueno, aprovechar, yo quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente acá que participa de este hermoso espacio de La Ronca. A todos los proyectos, a la editorial Tierra del Sur, a Radio Grito, a la gente de Radio Grito, a la gente de la panadería Zornito, en particular a nuestros compañeros de la panadería Los Zornitos, que están ahí cocinando, Paulita, Fanny, Pato. ¿Ahora? Sí, ahora en este momento están cocinando. Bueno. Y también a toda la gente que participa también del hermoso espacio que es Lurpila, que cada vez es como que vamos teniendo más casas. Así que hago un brindis por eso. Vamos. Salud. Vamos a saludar a Marce también, que está haciendo galletita, no la dejemos fuera a Marce, que también está compartiendo el espacio con Pau y con Fanny ahí en el fondo. Bueno, saluden a quien quieran, ¿eh? También se aceptan saludos del otro lado para acá, ¿no? Sí, también que la gente se recalla, ya estamos de las 9 de la mañana hablando del litio, hablando del asfalto de la ruta. De las películas. Las películas de cine. ¿Se les ocurre alguna película ya que estamos? Sí. ¿Algún final de película? La vengo pensando de las 9 de la mañana. Así que más vale que lo diga. Tremenda, tremenda. Bueno. ¿Cuál? A mí me mató Bailarina en la Oscuridad al final. De que hablaban de películas fuertes y de finales contundentes. Bueno, eso. Bailarina en la Oscuridad me mató. Me hizo llorar como pocas películas me han hecho llorar. Vos la conocés seguramente, porque sos un tipo del cine, pero. Para la gente que no la conoce y no la vio, la recomiendo. Trabaja la cantante Björk, la chica de esta Islandia. Uh-huh. Y bueno, es tristísima, pero es un peliculón. No sé si opinás lo mismo, López. Sí, alta película. Sí, no sé por qué parece que todas las películas que los finales son muy heavy, pero son como esas, así, peliculón, y el final es como que te... Y remata. Sí, sí. Justamente hay una película que se llama El ladrón de orquídeas, que habla de cómo hacen las películas. Y también habla un poco de eso, ¿no? De que una película puede ser más o menos. Sí, puede ser más o menos una película, pero si el final. Si los últimos 15 minutos son poderosos, se hace una buena película. Qué ganas de ver cine, ¿eh? Cuando armamos un ciclito de cine, ¿eh? Ojalá. ¿Cuándo vuelve el cine al Lurpila? ¿Qué pasa con el cine al Lurpila? ¿Cuándo vuelve? Está complicada, ¿no? Está muchas cosas. Bueno, el espacio siempre está abierto a todas las propuestas, siempre y cuando haya cuerpos para sostenerlo. Así que, eso me suena, si me suena. Claro, si alguien quiere armar un ciclo de cine y quiere armar toda la movida y difundir y sostener, bienvenido sea. Es así. No vengas a tirar la idea solamente. No se aceptan ideas. No, la idea acciones, se aceptan acciones. Idea barra acción, es así. La idea estamos llenos, ¿no? Bueno, acá dejó, antes de irse, el hueso, dejó, este es un, a ver qué dice, es como una especie de contrato para los agrestes para tocar contra la mina de litio en las tapias. Ahí. Espero que... Firmemos ya. Por favor. Si hay un festival organizado, estamos ahí, más vale, obviamente. Bueno, entonces, se viene esta tocada de mañana en Cielito, con lo lindo que es tocar en Cielito, ¿no? Les pregunto. Hermoso. ¿No? Como un lugar, como un unidito lindo. Y está bueno porque es como también un lugar en el que como que se va a escuchar también, ¿no? A ver qué se dice. No es la peña, no es la chacarera peña, que la gente va solo a bailar. Entonces también las letras de los temas que estamos tocando tienen lindas letras los temas como para escuchar y también... Bueno, y todo un trabajo de más de un año y medio de tocar y de armar los temas y también es lindo escuchar. Y también con los recitados que va a haber, ¿no? Va a estar Noé recitando, así que también va a estar diciendo un par de cositas. Epa. Con esos textos milenarios. También va a estar musicalizando, ¿no? Sí. También va a estar musicalizando. Noé, y aparte también es un lugar re lindo porque Pablo, tu tocayo, sí, de Cielito, es como, se nota que el lugar lo armó para que suenen las bandas y se vaya a disfrutar de la música y del arte, y eso se nota cuando vas a tocar, porque la vez pasada que fuimos, la verdad que estuvo hermoso, y bueno, se disfruta mucho también. Yo le voy adelantando que a mi tocayo Pablo me lo crucé esta mañana en la escuela de las chacras. Me vio y ya puso cara y me hacía señas desesperado. Bueno, está bien, paré el auto. Es para, me está llamando. Fui a hablar y me dice: che, el piano no lo van a usar, ¿no? ¿Dónde lo pongo? Dice, porque ya tengo como 20 personas que me aseguraron que van a ir. Le digo, uy, ya te aseguraron 20, después más las 20 más que van a venir que no aseguraron. Así que... Vamos. Bueno, guarda, vamos. Guarda con sacar el asumo afuera, si capacidad... Ahí sí se va a bailar. Bueno, buenísimo, buenísimo. Puedes estar adentro y seguir un rato. Ya tiré ideas, ideas. Agarran Tatanaku y sacamos el cable y vamos afuera. Y no, ¿por qué no? Nunca se sabe, ¿viste? Esas cosas... Preparen el fogón. Y bueno, como decía Martín antes, estamos con ganas de tocar. Hace un tiempo que no... tocamos en vivo, así que bueno, tenemos esta fechita de mañana, muy ansioso, bueno, no sé si ansioso, pero sí, un poco sí, no sé si muy, pero un poco sí, con ganas de tocar, y bueno, con ganas de invitar a toda la gente de aquí del Valle, del pueblo, de todo el Valle que se quiera acercar, a partir de las 21 horas, me imagino, ¿no? Se suele ser esa hora, y bueno... Nosotros también estamos con ganas de terminar el disco, que bueno, hemos terminado toda la parte de grabación, pero como decía Martín, tome la mezcla, y bueno, después falta todo lo que es el arte de tapa y todo eso, así que bueno, necesitamos de la ayuda también monetaria de todos nuestros amigos y amigas que nos suelen ir a ver. Justo eso iba a decir, que en la ocasión es... a beneficio de la radio, si me corregís, si yo no estoy diciendo bien, la cantina y todo eso, que siempre hay cosas muy ricas, ¿no? Cerveza artesanal, todo, pizzas caseras y demás. Y después la gorra es para los músicos. Sí. Entonces nosotros, bueno, decir que es a la gorra, lo cual está re bueno, que vengan todos, los que necesiten, los que tengan ganas, los que les pinte, pero que además... el que tenga ganas de colaborar va a ser, en nuestro caso, todo para el disco, para terminar el disco. Bueno. Así que estamos también con esa intención de los que tengan ganas de participar, ¿no? Que se vengan también con esa intención. De una. Más para quien está escuchando, si bueno, voy, estoy, por un lado, colaborando con la radio, ¿no? Por otro lado, aportando en esa gorra o lo que quiera, un disco anticipado, lo que fuera, para este final de disco también. Y también, obviamente para Cielito Lindo, que cede el lugar a la radio para que hagamos esta movida, pero de cualquier manera, también está colaborando a la movida del lugar, a que se conozca el lugar, a que vaya gente, y bueno, eso también a Pablo lo ayuda mucho. Así que bueno, es ahí como un... como un triplete. En este momento de país, que todos estos pequeños fogones son como lugares de resistir a lo que no quieren que suceda, entonces estarían colaborando mañana a la noche con tres espacios, tres causas muy nobles, como es la radio, el disco de Agrestes, y bueno, también Cielito Lindo, que es un lugar ahí para el Valle, que bueno, tiene las puertas abiertas siempre, así que... Y también la aclaración de que es a la gorra, justamente Pablo, al habilitar el espacio para la radio, para estas movidas, porque generalmente cobra entrada, ¿no? Habilita que sea la gorra, que esté esta posibilidad, y que también se venda cerveza, vino, que él generalmente en los recitales no lo hace, ¿no? Vende comida, pero no alcohol. En el caso de estas fechas de la radio, él habilita que también pueda suceder eso, bueno, para poder recaudar un poco más y eso. Así que bueno, está bueno también siempre. Él me pide que hagamos la aclaración para. Porque si no, la semana que viene llega y dame un video. Si la semana que pasada me vendiste, le pasó. Dame esa birra artesanal que estaba buenísima. No, tengo Liberty nomás. Claro. Bueno, llega un mensajito, por lo menos. Alguien que se le ha animado al mensajito, Javier. Saludos a los amigos, hermanos agrestes. Escuchándolos desde Las Rosas, salud. Vamos, saludos. Saludos, Javi. Un abrazo grande a Javi y a toda la familia. Bueno, vamos con algún tema ahí para, ya que paso, se lo dedicamos a Javi, que mandó mensajito. Vamos, se lo dedicamos a Javi. También esto que todo lo que estamos diciendo de la fecha de mañana, también, como decíamos, la gana de tocar, todo es un momento para encontrarse también. Así que, como decimos, el momento de país, como dijo Pau, el que tiene el bolsillo medio vacío, también puede venir igual, que también esa siempre también es la razón, digamos, ¿no? Así que vamos ahora a ir con un tema que también está en el disco. El de la zambita es una zamba nuestra también. Este tema también es un tema nuestro. Y bueno, vamos a ir con este tema, que es un aire de zamba. Tantas personas que amé, que abrieron las puertas de mi alma, sembrando sin interés semillas de fruto a cambio de nada. Sembrando sin interés semillas de fruto a cambio de nada. Hay gente que por buscar va andando y andando los caminos, encuentra amor y desdén, así son las sendas peregrino. Encuentra amor y desdén, así son las sendas peregrino. Alguien su casa me abrió y me dio su pan en la mañana. La senda que buscaba, ella a mi lado la vio y entendió la senda que buscaba. Llegan algunos mensajitos más, ¿eh? Un par más de que se han animado. En principio, Mónica. Abrazo a los agrestes. Les agrestes, perdón. Felicitaciones por el disco. Nos vemos mañana. Más vale que haya pista para bailar o se pudre el guiso. ¡Epa! ¡Vámonos, Moni! ¡Qué retruco! Ajita nomás, ¿eh? Bueno, imagínate, Moni, que nosotros tocando ahí no vamos a poder correr las mesas. Te tenés que encargar de conseguirte alguna cómplice y empezar a correr las mesas. Hay que ver qué puede igual pasar. Igual Moni se hace el lugar, sola. También escribe Daniel. Empieza a bailar y con los tacos le va pegando las mesas y va haciendo la pista. Si no, yo estaba mirando. Se abren las ventanas. Y por ahí va a traer como un... No claro, sé, tira ideas. Mañana vamos a ver. Saludos a los agrestes, dice Daniel. Escuchando desde la gris selva del conurbano. Opa, mirá. Bueno, un abrazo, Dani Sotelo, ¿eh? Sí. Ah, un abrazo ahí. Sí. ¿Qué más? A ver. Gracias por la musiquita agrestiana. Agrestiana. Sí, mira. Sebastián ese, ¿eh? Qué lindo están sonando, qué crecimiento. Gracias. Qué tiempos aquellos sin pañales. Pero mirá, si no hubiera pañales no podría estar teniendo la vista hermosa que yo estoy teniendo acá en el estudio. Sí. ¿Usted dice por Citrino? Por Citrino, Manuel. Mira los ojos, mire cómo mira. Diciendo, ¿qué está pasando en este estudio? Estos vagos yo los conozco. Qué grande el Abus acá que lo está teniendo al Citrino también, grande Abus. Soporte importantísimo, ¿no? Y a Clau también que está ahí con... Con el otro integrante. Y a Clau que está con el Tupac. Sí. Y bueno, y a Connie que está con el Astor allá en los posibles. Hay pozos. Que salir con una banda. Es ahora, un tema esto, ¿no? Es un tema. ¿No? Micro, somos un equipo. Micro. Y es el momento para hacer realidad el sueño del micro, ¿no? Somos tanto, ¿no? Ya es el momento. Así que vengan con la chequera mañana. Bueno, ideas. Falta acciones. No hay 2 sin 3, ¿no? No hay 2 sin 3, nos vamos a despedir. No de la crecida, No de la crecida. Todavía es hasta la 1 ahora la crecida, no termina mal la 2. No nos vamos a despedir de la crecida. No sé si decir lamentablemente o no, pero bueno. Pero sí, bueno, vamos a escuchar un temita más, ¿no? Dale, vamos invitando, a hacer una... Invitando a la gente, llamando. ¿Hay tiempo? ¿Tenemos tiempo? Bien peñera esta que vamos a hacer. Vamos a hacer ahora una hermosa chacarera que venimos tocando hace un tiempo, que se llama Semilla de Chacarera. Es de Martín Paz, el hijo de Nofre Paz, ahí de los Manceros santiagueños. Chacarera doble. Esta bien peñera para que dejamos el estudio calentito para mañana. Los esperamos. Y bueno, chacarera doble, se va Semilla de Chacarera. Eso. Adentro. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma, pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. contarte muy despacito al oído la afinación de las aves, el acentito del río. Ay, si pudiera contarte muy despacito al oído. Que mi árbol quiero tener tu destino. Guitarra, dame la magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu